Merodeando por tu zona, nada bueno voy a encontrar. Me pillaré a solas, llorándole a una pantalla. Ups, lo hice otra vez, me volví a cortar. Y ahora un poco más ando. No, no quiero volver al mismo lugar. Ahí solo toco fondo y ya. Estamos jueves, es día de vacilar. Pero no lo consigo, despegarme de celular. Iba subiendo fotos.